Enredando las Mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. Por radio. La Riachuelo. Zumba la Colectiva. Zumba la Turba. Chivarraca. La Colectiva. La retaguardia. Las radios de la RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las Mañanas. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. www.rnma.org.ar. Rompe con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las Mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Estás escuchando la radio de la Red Nacional de Medios Alternativos. Para comunicarte con nosotros, envía un mail a rnma@rnma.org.ar. Red Nacional de Medios Alternativos. www.rnma.org.ar. Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, RNMA. La RNMA es una red formada por agencias alternativas, radios, programas de radio, canales de TV comunitarios, revistas, periodistas, comunicadores populares y estudiantes de todo el país. Para contactarte con la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, puedes escribir a rnma@rnma.org.ar. Nuestro sitio web y nuestra radio las encontrarás en www.rnma.org.ar. Muy buenos días a todos los que y las que se conectan del otro lado de la Red Nacional de Medios Alternativos. Una nueva emisión de Enredando las Mañanas acá desde FM La Caterva con cortina nueva. Vamos a ver qué dicen los compañeros habituales de Enredando las Mañanas cuando se enteren que hoy cambiamos la cortina. Es un tema, vamos a decir, de una banda que ya no existe, que se llamaba Se Cortó la Luz. Varios de sus integrantes hacen parte hoy de lo que se llama la orquesta de cumbia, la de Elio Valdés. Pero bueno, esta es una banda vieja y estamos escuchando el tema 1 del único disco, que se llama Vultor Ska. Esa es la cortina que nos acompaña hoy. Hola, Hernán, está enfrente mío mirándome, estoy hablando mucho antes de saludar. ¿Cómo estás? Muy bien, muy contento. Hubo una señal cuando llegábamos para acá, para la radio, en la esquina justamente vimos un cartel que nos llamó la atención, que decía que estaba cerrado el negocio por falta de luz. Entonces dijimos, bueno, a ver, un poco utilicemos la cortina de Se Cortó la Luz. Por suerte hay luz en la radio, así que no era el caso de la manzana, pero sí de ese negocio. Bueno, íbamos a hacer una entrada distinta hoy, porque en principio nos íbamos a comunicar 15, nos habían pedido, con Fernanda Espinosa, que es la vocera del Congreso de los Pueblos. Les recordamos a nuestros oyentes que el viernes pasado nos había quedado afuera la entrevista con los compañeros y compañeras del Congreso de los Pueblos a raíz del asesinato de Carlos Alberto Pedraza Salcedo, que fue hallado sin vida el miércoles 21 de enero de 2015 a las 9 de la mañana por miembros de la Policía Judicial. Le íbamos a preguntar acerca de este caso en particular y también de la situación en general que está viviendo Colombia. Si querés, podés contar un poco qué es el Congreso de los Pueblos. Congreso de los Pueblos es un espacio de articulación, es un proceso también de confluencia de carácter social y popular que aglutina a decenas, diríamos ya cientos, de organizaciones, colectivos, pueblos, regiones en lucha, al igual que Marcha Patriótica, que es otro espacio de articulación y confluencia a nivel nacional en Colombia. Tanto el Congreso de los Pueblos como Marcha Patriótica forman parte de lo que es la Cumbre Agraria, Campesina, Étnica y Popular, que es un espacio de lucha y de resistencia que viene teniendo digamos mucha referencia y viene siendo el puntal quizás de las luchas contra el despojo, contra el saqueo, en defensa los territorios allí en Colombia. Si bien vamos a abordar el asesinato del compañero Carlos Pedraza, también vamos a conversar un poco en torno a la coyuntura que se vive allí en Colombia, ¿no? De criminalización creciente. Recordemos, uno de los territorios con mayor cantidad de presos políticos, ¿no? Bueno, ayer justamente estuvo en este mismo programa, pero que sale los jueves desde La Retaguardia, una compañera del Comité de Solidaridad con los presos políticos de Colombia, y que son más de 6.000. Uh-huh. Sí, y pensemos también en el proceso de criminalización que hemos denunciado meses atrás y que involucra a la vez a los medios comunitarios, ¿no? Que han sufrido amenaza. Bueno, y parece que conseguimos la comunicación, así que ya estamos conectados con Fernanda Espinosa. Como les adelantábamos, ella es vocera del Congreso de los Pueblos, que ahí Hernán estaba contándonos un poco de qué venía. Hola, Fernanda, ¿nos escuchás? Sí, buenos días. ¿Qué tal, Fernanda? Bueno, si podés hablar un poquito más fuerte, pues, porque el audio... ¿Nos escuchas? El audio no está muy bien. ¿Aló, me escuchas? Ahí te escuchamos, sí. Ahí va. Bien, recién comentábamos un poco el proceso, la situación que está viviendo Colombia. Bueno, en particular, en torno al asesinato de Carlos Alberto Pedraza Salcedo, queríamos empezar preguntándote por cuál es la situación hoy a nivel judicial y como Congreso de los Pueblos, ¿quiénes consideran que son los responsables, ¿no?, de la muerte de Carlos? Bueno, pues a nivel judicial nosotros venimos exigiendo que la Fiscalía sea asumida el caso por la Fiscalía de Derechos Humanos, por la Unidad de Derechos Humanos, porque sentimos un poco la necesidad de que esclarezca el hecho, y sabemos que en Colombia la justicia es bastante lenta y no queremos que el caso quede, como muchos otros, en impunidad. Entonces, en esa medida hay como una presión de parte nuestra para que haya celeridad, para que la justicia sea aplicada y para que lo más pronto posible podamos saber los responsables y la situación sea esclarecida, ¿no? Tengamos derecho a la verdad y a la justicia. En esa medida también, pues como se conoce, el Congreso de los Pueblos había sido víctima, algunas organizaciones del Congreso de los Pueblos, de amenazas de parte de las Águilas Negras y de los paramilitares. En esa perspectiva, pues también responsabilizamos seguramente a quienes están haciendo esas amenazas. Si bien Carlos no tenía amenazas directas, sí las organizaciones en las que él estaba trabajando políticamente. Fernanda, para quienes escuchamos desde acá, desde Argentina, esto se retransmite en varias provincias de todo el país, te queríamos preguntar, ¿quién era Carlos Espinosa? Carlos Pedraza, perdóname. Carlos Pedraza era un licenciado en ciencias sociales, era un investigador, un pedagogo, un militante político, un activista de las organizaciones del Congreso de los Pueblos, en particular de un movimiento político que tenía un trabajo importante en los barrios de Bogotá, pero al mismo tiempo también una persona muy comprometida con el tema de la pedagogía alternativa y de la pedagogía del trabajo barrial, digamos. Entonces, pues, una persona dedicada, muy dedicada al trabajo político, a la memoria. También había trabajado con el movimiento de víctimas de crímenes de Estado para documentar casos de violaciones de crímenes de Estado. Y también por eso creemos que, pues, que hay que responsabilizar en gran parte al Estado de lo que sucedió, porque su caso también es un caso de crímenes de Estado. Allí, lamentablemente, sabemos que no es una excepción la de Carlos, que el proceso de criminalización involucra a cientos y miles de compañeros y compañeras activistas en Colombia, que están peleando también por conquistar una paz justa, digna, ¿no? Y que esa paz la construyen los pueblos, como dicen desde el Congreso. ¿Podés contarnos en general cuál es la situación que se vive en términos de criminalización? Y en ese sentido, también queríamos introducirle una declaración que días atrás emitieron desde la Comisión Política del Congreso de los Pueblos, que nos parece muy interesante, a propósito de un seminario político ideológico que llevó el nombre precisamente de compañero Carlos Pedraza, ¿no? Es decir, cómo se vincula el proceso de criminalización a la necesidad de articulación y de confluencia de las luchas por esta paz justa y digna. Pues el caso de Carlos igual es un caso emblemático, porque era una persona muy joven, porque su caso sucedió en Bogotá, que es como la capital del país, y que hace mucho tiempo en Bogotá, para estos procesos, digamos, no había un caso de una figura tan visible, tan importante como ese liderazgo colectivo que llevaba Carlos. Sin embargo, no significa que sea un caso único. Al contrario, en Colombia pues seguimos viviendo procesos de estigmatización, de persecución, de asesinatos a los líderes sociales, y son una cosa que ha sucedido históricamente. En particular, diría yo, muy muy marcado en el campo, en la ruralidad, la persecución ha sido mucho más fuerte, porque también ha sido pues paradigmático el caso de Carlos, porque sucede en Bogotá, pero ese proceso de persecución, de estigmatización lleva años. El mismo Carlos había documentado muchos casos de crímenes de Estado. Desde los 80s, 90s, nosotros hablamos de que en Colombia había un genocidio político sistemático, y el genocidio ha sido claramente contra la oposición. Tenemos pues miles de asesinatos contra sectores de oposición, contra la oposición política en Colombia, y eso pues habla muy mal de la democracia colombiana, justamente de procesos de estigmatización, de persecución a la oposición política y a quienes se han atrevido a movilizarse, a quienes se han atrevido a construir y a luchar. Por eso mismo nosotros reafirmamos aún más la necesidad de construir en Colombia una paz estable y duradera, pero esa paz estable y duradera requiere justamente que esa estigmatización, que esa criminalización desaparezca, porque si no, pues ¿cuál paz? ¿De cuál paz un poco hablamos cuando siguen este tipo de hechos? Y en esa perspectiva también llamamos a que sea una paz desde la profundización de la democracia, desde la apertura a la participación política y desde la posibilidad pues de vivir simplemente siendo oposición. Estamos hablando con Fernanda Espinosa, vocera del Congreso de los Pueblos de Colombia. Y Fernanda, te queríamos preguntar cuál ha sido o si ha habido alguna respuesta de alguna de las esferas del Estado luego de hallar el cuerpo sin vida de Carlos. Desafortunadamente ha sido muy poco la respuesta, digamos, no hemos tenido una respuesta clara y contundente. Se ha exigido y se viene exigiendo que les mencionaba, de que sea la Fiscalía de Derechos Humanos quien lleve el caso, y hemos exigido también celeridad, porque la justicia colombiana es muy lenta, muy muy lenta. Y entonces, pero básicamente yo diría que la respuesta ha sido todavía nula, y que lo que estamos exigiendo también son garantías de parte del Estado, para que quienes construyen movimiento social y quienes construyen oposición política y quienes construyen alternativas y apuestas distintas de país puedan pues seguir ejerciendo esa acción como defensor de derechos humanos, como actores sociales. Mencionábamos hace un ratito la declaración de la Comisión Política que se emitió el 1 de febrero de 2015, en la Comisión Política del Congreso de los Pueblos, un texto muy interesante, y uno de los puntos que nos llamaba la atención y que nos parecía relevante profundizar es esta idea de apoyar, sin duda, respaldar los esfuerzos que se hacen en la Mesa de La Habana, tanto entre la insurgencia de la FARC, EP y el gobierno, como en la necesidad de dinamizar los procesos de negociación con el ELN, ¿no? En una misma clave, pero también aclaran desde el Congreso de los Pueblos que es fundamental que los movimientos sociales y populares tengan y construyan una agenda propia, ¿no? Si podés profundizar en ese sentido, a qué apuntan y qué plantean en la clave de poder construir una agenda desde los movimientos sociales en esta lucha por la vida digna en Colombia. Pues nosotros como Congreso de los Pueblos realizamos hace 2 años, cuando iniciaron las negociaciones, un Congreso para la Paz, y ahí se mencionó y ahí se trabajaba la posibilidad de construir una agenda de país en paz, y que esa agenda de país en paz incluía temas muy importantes como esas de las garantías para la oposición, pero también temas como el clima de tierras y territorios, que creemos y consideramos. Hola, Fernanda. Sí, entonces te decía, la construcción de una agenda de país en paz, y eso requiere, por ejemplo, temas como la reforma agraria o la situación de tierras. Y en esa perspectiva, pues sí nos parece muy importante que no es únicamente la agenda, sino la agenda política, sino también la agenda del movimiento social, como por ejemplo las garantías a la oposición, el tema de reforma agraria, el tema de reforma urbana, la participación política de las víctimas y de las minerías, bueno, como una agenda de país en paz que va a requerir que la construcción de la paz sea mucho más allá de la solamente la negociación en la mesa en La Habana o con el ELN, sino un proceso más a largo plazo, que no es solo la firma de los acuerdos, sino un proceso de construir una sociedad más equitativa, fundamentalmente. Muy claro, Fernanda. En ese sentido, y para ir cerrando, otro de los puntos que aparece en esta declaración y que consideramos además que atraviesa al resto de las organizaciones, colectivos, movimientos populares de nuestra América, es este llamado a construir confluencias cada vez mayores, a concretar una convergencia de agrupaciones sociales, políticas, culturales, territoriales, ¿no? A pensar la unidad desde la diversidad, pero con una vocación de confluencia muy fuerte, ¿no? ¿Cómo viven en este contexto particular en Colombia, pero quizás mirando también al resto de nuestro continente, la necesidad de la unidad, de la articulación y de la confluencia en un plano cada vez mayor? Pues mira, justamente el Congreso de los Pueblos es un escenario de articulación, es un escenario donde hay procesos indígenas, procesos campesinos, procesos urbanos, procesos juveniles, procesos estudiantiles. Entonces, así mismo, el espíritu del Congreso siempre ha sido el de la unidad, y a partir de ahí, pues en Colombia venimos construyendo con otros procesos sociales de tendencias políticas distintas espacios de convergencia, como la cumbre agraria, que fue el escenario que logró potenciar la movilización agraria, los paros agrarios que se escucharon en otros lugares, que son parte justamente de esa agenda del trabajo político del Congreso de los Pueblos. Pero también esa articulación latinoamericana. El Congreso hace parte del ALBA, de los movimientos sociales, hace parte de la vía campesina, hace parte de diversos escenarios de construcción latinoamericana, y pues también de esa posibilidad entonces de articular luchas que son muy similares y que además tienen raíces muy concretas en los mismos problemáticos, en las mismas situaciones, en las lógicas del modelo extractivista. Por ejemplo, el tema de la minería es un tema de las grandes transnacionales que están afectando a todos nuestros países. El tema, claramente, el tema de las situaciones del imperialismo y de las agresiones a nuestros pueblos, de la injerencia en las políticas de Estado. Entonces, todos esos temas creemos que son fundamentales trabajarlos articuladamente. Y en esa perspectiva hemos venido caminando desde diversos escenarios, porque fundamentalmente también decimos que nosotros somos latinoamericanos y somos de una apuesta latinoamericana y de una apuesta de construcción en unidad y de construcción alternativa, y esa apuesta no va a ser solo, o no puede ser solo en un país, sino que tiene que ser parte dependiente de esa articulación. Muy claro, Fernanda, te agradecemos por la comunicación. Nos solidarizamos obviamente en la exigencia de justicia por el crimen de Carlos Pedraza, no debe quedar impune, y nos hermanamos obviamente con las luchas en contra de la criminalización allí. Saludamos de manera fraterna esta convocatoria a las confluencias cada vez mayores y a espacios de articulación, y aprendemos diariamente, ¿no?, de espacios y de procesos como el del Congreso de los Pueblos. Uh-huh. Bueno, muchas gracias. listo, muchísimas gracias. Lamentablemente la comunicación no ha estado tan buena, pero muchísimas gracias, porque pues nos interesa mucho poder dar a conocer la situación de Colombia, que veamos también, escuchar de parte de ustedes esa solidaridad y poder ver también la posibilidad de articulación que se da en la medida en que podamos dialogar y que podamos construir eso. Sin duda, un abrazo enorme y seguimos en comunicación en las próximas semanas. Vale, muchas gracias. Adiós. Pasaba Fernanda Espinosa, vocera del Congreso de los Pueblos. Ella estaba viajando, por eso a veces se cortaba la comunicación, por eso calculo que habrá hecho alusión a que no había estado tan buena, pero creo que estuvo muy bien el tener el testimonio de la vocera del Congreso de los Pueblos para pintar un poco en qué situación represiva se encuentran las organizaciones populares, campesinas, indígenas en Colombia, ¿no? Sí, el lugar emblemático del territorio colombiano en el contexto de ofensiva imperialista en la región por parte de Estados Unidos, ¿no? Sabemos que es uno de los territorios más militarizados, digamos, del planeta en proporción a su población, como se trabajó el día de ayer en Enredando, los presos políticos son muchísimos y muchísimas, y bueno, no solo la lucha está dada por conquistar la paz como se está generando en el proceso de negociación en La Habana, sino, como bien planteaba Fernanda, tiene que haber un protagonismo también de las y los civiles organizados en movimientos, en colectivos, en espacios de autodeterminación. Y en ese sentido, el protagonismo en la construcción de la paz la hacen los pueblos, como plantea la declaración que recomendamos de la Comisión Política del Congreso de los Pueblos, ¿no? Que está disponible obviamente en la web. Bueno, vamos a entonces a contar lo que tenemos para el día de hoy, porque teníamos que hablar primero con Fernanda, porque estaba viajando, como ya habíamos dicho. Pero vamos a meternos de lleno con lo que tenemos de hoy. Vamos a estar... En primer término, para seguir con la perspectiva internacional, vamos a compartirles una entrevista que le realizamos ayer por la noche, por una cuestión de diferencia horaria, convenía más que hablar hoy a la mañana, como en el claro, caso... Claro, porque en México son tres horas más temprano, así que nuestro programa es de 7 a 9 y capaz es muy temprano. Capaz no, pero era más cómodo grabarla ayer, así que dale, te interrumpí. Y le hicimos una entrevistita a doña Inés, que es familiar de uno de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa, los normalistas rurales, que todavía se sigue exigiendo su aparición con vida, ¿no? Es la tía de Adam Abraham. Y una de las más activas en la lucha, ¿no? Por exigir justicia, por repudiar la impunidad que hoy prima, no solo allí en Guerrero, sino en buena parte de México. Es la tía, pero ayer en la entrevista por lo menos a mí me dio la sensación de que los normalistas ya se convirtieron en los hijos y las hijas de todos los que reclaman justicia, ¿no? Porque cuando ella hablaba de nuestros hijos y que se habían llevado los militares. Una entrevista bastante profunda, difícil, por la situación, pero de una gran que demuestra una gran valentía y una fuerza en la lucha que a mí por lo menos me sorprendió. Sí, ahí nos va a contar, entre otras cuestiones, incluso una detención que sufrió, ¿no? en una de las acciones directas que realizaron como familiares en compañía de organizaciones culturales, políticas y sociales de Guerrero, a uno de los batallones, ¿no? De estos territorios, donde predomina la impunidad por parte de los militares, que sí o sí están involucrados, ya está demostrado, ¿no? En la desaparición, al igual que las policías municipales. También, bueno, además de estar compartiendo esa entrevista que nos va a llevar gran parte del programa porque es bastante extensa, vamos a abordar el tema el tema que ya hemos abordado en Enredando las Mañanas, las comunidades mapuches, en este caso dos comunidades, una en Río Negro y otra en Neuquén, que ven arrasados sus territorios. a manos de empresas privadas con connivencia del Estado en su generalidad, del poder judicial, del poder político y de todos los poderes que puedan intervenir para profundizar el avasallamiento sobre los territorios de estas comunidades, Mariano Pulev y Cayupán. Vamos a estar hablando con Verónica Huilipán, que es integrante de la Confederación Mapuche de Neuquén y del Observatorio de Derechos Humanos de Pueblos Indígenas, que año a año el observatorio saca un informe del estado de la situación de los derechos humanos en las comunidades indígenas, así que vamos a estar abordando parte de ese informe y también cuál es la crítica que se hizo en su momento a la reforma del Código Civil y Comercial, donde se incorporaba o se pedía que se incorpore la idea de propiedad colectiva y que las comunidades sean previamente consultadas para que se puedan tener en cuenta las opiniones de las comunidades. Bueno, nada de esto sucedió y ellos lo volcaban en el informe del 2013, que sería 2012-2013, porque el anterior había sido 2010-2011, así que vamos a estar profundizando con ella sobre este tema. ¿Qué más tenemos para hoy? Vamos a estar compartiendo algunos fragmentos de una entrevista que le realizamos a la mamá de Ismael Sosa. Recordamos que Ismael Sosa es el pibe que fue al recital de La Renga el 24 de enero, si mal no recuerdo, en Córdoba, en Rumipal, y nunca más volvió. Se lo vio que la policía lo detuvo en el control, en el cacheo que en general hacen en las entradas de los recitales. Se lo llevaron detenido y cuando volvió a aparecer, apareció en el río. La madre contó cómo había sido desde que Ismael se va al recital hasta que van a reconocer el cuerpo a la morgue en Córdoba. Así que vamos a estar compartiendo algunos fragmentos de la entrevista con Nancy, que es la mamá de Ismael Sosa. Y bueno, y hasta ahí anunciamos, tenemos algunas cosas más, pero bueno, vamos a ver si nos da el tiempo. Nos vamos de este bloque con una canción de Los Gaiteros de San Jacinto, que es una... No la saludamos a Yanni, Hernán me saludó, porque Yanni cuando empezamos el programa estaba como loca tratando de comunicarse con Fernanda. Hola Yanni, ¿cómo estás? Buenos días, Anto, Hernán y a todos los que nos están escuchando. Volví enredando. El otro día fue mi primera vez acá y ahora vuelvo. Volvió Yanni, una buena señal. Yanni volvió a hacernos compañía acá en Enredando, así que estamos muy, muy contentos. Decía que nos íbamos con un tema de Los Gaiteros de San Jacinto, una banda emblemática de Colombia que se llama Campo Alegre. ¡Gracias! me voy pa' Campo Alegre, pero mi amor, que no te quedes. Los medios tradicionales te la venden cambiada. Yo no sé de dónde soy, mi casa está en la frontera. Tengo amigos en Brasil que son negros de piel, pero son de alma blanca. Enredando las mañanas. Que no podemos seguir tan expuestos como sociedad a una inmigración descontrolada. Nosotros ni te la vendemos ni te la cambiamos. Siguen dejando entrar gente y gente que se aprovecha de los hospitales, de las escuelas y usan todo lo que nosotros no podemos hacer. Enredando las mañanas. Mi casa está la frontera. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Mi casa está la frontera. Un programa para comenzar el día. Mi casa está la frontera. En red. Seguimos en Enredando las Mañanas. ¿Te gusta más esta cortina o la anterior? Me gusta esta. ¿Te gusta más esta? Vamos a hacer la votación que habíamos hecho cuando elegimos la cortina anterior, porque nosotros somos muy democráticos, así que habíamos hecho una votación por internet y por teléfono para que la gente eligiera. Pasamos varias cortinas. De hecho, hasta hicieron un spot con el programa en el que jugamos a elegir las cortinas para Enredando, para los viernes de Enredando las Mañanas. Pero bueno, me parece que en esta temporada 2015 de los viernes nos vamos a quedar con esta, ¿no? Creo que sí. Bueno, vamos a... Todos los sólidos se desvanecen en el aire, así que... No, esa canción para cortina no... No, digo la frase para pensar la renovación de las cortinas. Bueno, vamos en este bloque a compartir, como adelantábamos, algunos fragmentos de una entrevista que realizamos desde acá, desde FM La Caterva, nuestro compañero Emanuel, a Nancy, la mamá de Ismael Sosa, el pibe que el 24 de enero fue a ver a la renga y apareció flotando en el embalse de Río Tercero, con todas las situaciones por las que atraviesa. Una madre, unos hermanos, la novia, en el momento en el que empiezan a buscarlo desesperadamente a Ismael, hasta que van a reconocer el cuerpo de Ismael ahí en Córdoba. Vamos a compartir, esto sabemos que no, que la policía de Córdoba está... cada vez más, es una de las policías más represivas, si puedes, que hay policías más represivas que otras, ¿no? Todas son, pero en Córdoba particularmente con los pibes y las pibas de los barrios populares se está poniendo muy muy duro el asunto. Hoy antes de venir para acá vi un post de una persona ahí en Facebook que contaba cómo sale a comprar y paran todo el tiempo, que todo el tiempo están hostigando a los pibes de gorrita, a los pibes obviamente nunca van a parar a nadie de traje, ahí en los barrios populares de Córdoba. No sé, si vos querés agregar algo más o... Sí, me viene a la cabeza el caso Walter Buracio, ¿no? Es decir, las similitudes de jóvenes de barrios populares que no son peligrosos, sino que están en peligro, y el nivel de violencia institucional que se reitera ya desde hace muchos años. Yo recuerdo ahí en Valentín Alsina un contexto en el cual también tocaba la renga y la cantidad de policía que había en los alrededores, ¿no? Y el nivel de hostigamiento constante hacia la juventud es indignante. Así que obviamente repudiamos esta situación de asesinato como las restantes, tratemos de pensar un poco de por qué ocurren estas cosas, cuando nosotros ya hemos trabajado, abordado en diferentes ocasiones el problema de la creciente militarización que se vive en los barrios populares, en las villas, y cómo la juventud en particular es casi, ¿no?, el elemento que permanentemente para la policía es parte del problema, ¿no? Hoy ya pasaron 20 días de que Ismael fue al recital de la renga. Seguramente en las emisiones de la semana que viene de Enredando las Mañanas podemos comunicarnos con el abogado de la causa para que nos cuente en qué estado está la causa judicial, quiénes declararon, había testigos, los testigos tenían miedo de declarar, así que seguramente abordaremos la causa judicial la semana que viene. Nos vamos con el primer, vamos a compartirles varios cortes de audio de la entrevista que Manuel acá desde FM La Caterva le realizaba a Nancy a una semana de haber aparecido el cuerpo de Ismael, y vamos con el primero en la que Nancy cuenta qué pasó. Mi hijo fue a ver a la renga a Rumipal, ya pasaron el control, ya entraba, la policía lo sacó, lo pusieron que apoye la mano en una valla que había. Después lo sacaron de ahí, lo llevaron pegando todo el camino. Otra gente se metieron porque ya mi hijo estaba todo lastimado, todo sangrado, y se metieron esa gente para ver por qué le pegaban. Le dijo que no le estaban pegando, que lo llevaban a curar, y bueno, se lo llevaron, y en un momento parece que mi hijo se escapa, porque dice que hasta le patearon la cabeza, todo, y mi hijo se escapa en un momento y se va, corre para el lado contrario del recital y va a pedir ayuda a un hotel, y bueno, salió una chica que trabaja ahí y le dijo que, bueno, que él le pedía agua y dice que se lo habían negado, y él pedía ayuda, que le den un teléfono, que él me quería llamar a mí, pedía por favor que le den un teléfono, que me querían llamar a mí porque la policía le había golpeado, estaba todo lastimado. y esta chica le dice, no, andate para, dice, andá para allá, le dice, para, corré para aquel lado, dice, no, dice, vengo de ahí, dice, la policía de ahí me lastimó todo, quiero un teléfono, quiero hablar con mi vieja. Y entonces él le dice, la piba, le dice que dispare para atrás del hotel, y él disparó para atrás del hotel, y la del, no sé si es gerente, no sé qué, del hotel, llama a la policía, y viene la policía y lo persigue, y bueno, y de ahí ya se lo encontró en el agua. Lo terrible de una sociedad toda, ¿no? Con la idea de que el enemigo es el pibe que estaba corriendo, o sea, el gerente del hotel que llama a la policía cuando, según lo que cuenta la mamá acá, Nancy Ismael, se había escapado, había logrado escaparse, pide ayuda y la respuesta es, no le dan ni agua, pide un teléfono, ¿no? Y dispara para atrás, como le dice la empleada de este hotel, según lo que cuentan, y el gerente llama a la policía y ahí es cuando la policía lo... Y uno puede imaginar la policía enojada porque él se había escapado, digo, con este revanchismo que tienen muchas veces los policías, ¿no? Contra los pibes y las pibas que, entre comillas, pueden hacerle frente o escaparse o atinar a defenderse, ahí es cuando lo vuelven a agarrar y bueno, Ismael no vuelve a aparecer. Yo cuando la escuché a Nancy contar que se había escapado y que había pedido ayuda y que esa ayuda, la respuesta de esa ayuda había sido llamar a la policía, es aún más estremecedor. Seguimos, vamos a compartir ahora qué es lo que sucede en la comisaría cuando, bueno, la novia lo busca, no lo encuentra, le dicen que no tenía nada que hacer ahí en la comisaría, que se vuelva, ella se vuelve, viaja el hermano de Ismael a Córdoba, porque la madre tiene otros hijos, entonces viaja el hermano con un amigo, y van a acuden a la comisaría para preguntar si sabían o para denunciar la desaparición de su hermano Ismael Sosa, así que vamos a escuchar ahí qué pasó en la comisaría. Mira, cuando mi nuera vuelve, porque mi nuera pidió ayuda ya, pidió a un pibe que lo lleve en la moto y empezó a recorrer todo lado, toda la comisaría, no lo encontró. Después vuelve al micro, porque mi hijo tenía la documentación arriba, vuelve al micro y le pide los números de documento al del micro, se lo da y vuelve a salir. Y fue a la comisaría y la comisaría, los policías empezaron a reír en la cara de ella, ¿viste? No sé cómo es la forma de hablar ella de allá, pero ella entendió que le dijo, nena, no tenés nada que hacer acá, andate a tu casa. Bueno, ella viene, le esperaron en el micro, todo, no venía, no aparecía Ismael, agarra, viene, llega a las 6 de la tarde acá, en Moreno, y de ahí ella se viene directamente acá y me dice que Ismael se perdió. Y cuando me dice eso, le digo a mi hijo, ya le digo, en vía satelital que vamos a buscar en qué parte fue el recital, en Rumipal, y bueno, y vimos que es en un campo que está aislado, y bueno, empecé a buscar todos los números de comisaría, hospitales, bomberos, y no, empezamos a preguntar, no, nada, nadie sabía nada, le digo, bueno, mi hijo, ya te tenés que ir, le digo, ya empecé a prepararte, le digo, y tenés que ir hasta 11 y a tomar el primer micro que viene. Y fue así, mi hijo fue con un amigo, y cuando llegan allá para hacer la denuncia a Villa Rumital, sí. Cuando entran a la comisaría y dan el nombre de Ismael Sosa, dice que los policías se pusieron, abrieron grande los ojos y como que se tiran para atrás, ¿entendés? Y dice que se pusieron nerviosos y salieron afuera y le dejaron ahí a mi hijo, y ahí ya mi hijo ya se empezó a dar cuenta que había algo que estaba mal, y bueno, y después le entra otro y le dice que espere, que tiene que venir un fiscal de embalse a hablar con él, y bueno, mi hijo estuvo parado como 4 horas, porque yo constantemente estaba comunicada con él, constantemente, ni un momento dejé de comunicarme. Entonces viene uno y le toman la de que mi hijo le dice que le va a hacer la denuncia, que desapareció el hermano, y bueno, y le tomaron todo así, y después yo constantemente te digo, estoy comunicada, le digo, bueno, ahora pedile, le digo, la denuncia, que lo vamos a sellar, y le digo, yo voy a hacer la denuncia desde acá también. Entonces le pide mi hijo la denuncia, y le dice, no, le dice, esto no es una denuncia, esto es un descargo tuyo, le dice mi hijo, no, pero yo tengo que hacer la denuncia. Y porque cuando viene a tomar la denuncia, le dice que ese era el fiscal, cuando le toma la denuncia a mi hijo. Bueno, entonces, cuando le dice que no le pueden hacer, él no puede denunciar, solo hacer un descargo. Le digo, mi hijo, ¿cómo que no? Le digo, tenés que hacer la denuncia, tu hermano se perdió. Le digo, pasame con el que está hablando con vos. Le digo, me dice, ma, es el fiscal. Bueno, pasame con él. Y después, cuando me dice mi hijo, ma, es el fiscal, y él le dijo, no soy el fiscal. Yo soy un oficial de acá, le dijo. Porque él se hizo pasar por un fiscal. Entonces le digo, ¿cómo se llama? Le digo, ¿cómo se...? Me dice, Jorge Rodríguez. Me dice que tiene un tajo en la cara. Y entonces, bueno, obvio, me pasó con él y te imaginas, se te pierde un hijo, no es que se te pierda una mascota, ¿entendés? Sí, sí. La agarró la locura, me dice que no. Le digo, ¿cómo se puede perder mi hijo de ahí? Le digo, quiero que lo busquen ya. Me dice, señora, usted no me hable mal así a mí, porque yo, a nosotros nadie no nos hablan mal. Le digo, pará, le digo... Pero escuchame una cosa, le digo, ¿qué te corre agua o sangre en la vena? Le digo, es mi hijo, no tenés hijo, le digo, no sentí lo mismo, le digo, no sentiría lo mismo si te pasa algo con tu hijo. Me dice, bueno, a mí no me habla así. Le digo, mirá, vos sos un maleducado. Bueno, eso pasó. Después, mi hijo sale y me dice, ma, no sé qué voy a hacer. Y después le digo, mirá, le digo, agarrá, buscá un hotel, una pensión, algo donde quedarte. Me dice, ma, no conozco nada. Bueno, le digo preguntar ahí en la comisaría. Y él vuelve otra vez a la comisaría porque ella había salido afuera. Uh-huh. Y en eso que él vuelve para preguntar, ellos le dice, ¿dónde van a quedar? Porque fue con otro amigo que llevaron bolso y llevaron carpa. Que había un camping y lo iban a alquilar. Claro. Como que fue así que lo alquilaron. Sí, sí, sí. Entonces, le dice, ¿dónde van a quedar ustedes? Le dice, porque ustedes son dos solos y andan a paja, le dijo. Le dijo, si quieren, está el camping ahí al frente. Y ya le agarró más miedo a mi hijo. Y después le llamo otra vez de vuelta y me dice, mamá, acá estoy entregado. Dice, acá hay algo raro, me dice, porque mira la forma que me dijo todo. Dice, pero igual, vamos al camping ahí al frente. Ah, en eso le dijeron a mi hijo que había un cuerpo que estaba ahogado, que encontraron, y que tenía que esperar que le den una orden para que vaya a reconocer por lo menos la remera, si era mi hijo. Bueno, mi hijo le dijo que sí, y ya era la noche, no, ya se estaba anocheciendo, y mi hijo me dice, ma, no quiero que me agarre la noche, tengo miedo acá. Luego de contar eso, Nancy, que el hijo tenía miedo, así hincapié en que el hijo tenía 27 años, pero que se digamos que la violencia y la burla de los policías de ahí de Río Tercero era tal que a él y a su compañero que lo había acompañado les dio miedo, y esto refleja los martirios y las humillaciones que por las que pasan las familias cuando van a denunciar una desaparición, que si la policía no tuviera nada que ver, en realidad le toman la denuncia y se ponen a buscar a Ismael, que le pongan las trabas, que le diga que no puede hacer una denuncia, que es un descargo y demás, hablan a las claras de que evidentemente la policía de ahí algo tenía que ver con la desaparición de Ismael, que hasta ese momento, bueno, se lo buscaba obviamente con vida. Sí, esto es así porque no es un caso aislado el de Ismael. La coordinadora antirrepresiva de Córdoba ya ha denunciado en diversas ocasiones que durante el 2014 se registraron 9 muertes por caso de gatillo fácil en la provincia, ¿no? Estamos hablando de solo el año 2014, ¿no? Y solo de la provincia de Córdoba. Y solo de la provincia de Córdoba. Y solo de los casos que conocemos, porque debe haber una infinidad de casos que sabemos que desconocemos. Desde la vuelta de la democracia, muy entrecomillada, ha habido miles de casos de gatillo fácil en todos estos años, ¿no? Así que, bueno, es una práctica muy recurrente por parte de la policía el ejercicio de esta violencia institucional permanente. Según el informe de Correpi que citamos en general, más de 4.000 pibes asesinados por distintas formas que va adquiriendo el gatillo fácil. Sí, un eufemismo mal usado. Sabemos que no es un problema de la sensibilidad del dedo el asesinato deliberado por parte de la policía, ¿no? Seguimos hablando de gatillo fácil, pero la realidad es que es un asesinato deliberado, es un crimen y tiene que ser juzgado de esa manera. Vamos ahora a escuchar, es cortito, la parte de cuando van a reconocer el cuerpo de Ismael. Cuando yo fui a reconocer el cuerpo de mi hijo, entró mi hija y mi prima, porque a mí me había agarrado una convulsión, que nunca la tuve, entró mi hija y le dijo, solo, sin que no, porque lo único que se preguntó, dónde estaba el cuerpo, que quería ir a ver, y el que estaba ahí adentro le dice a mi hija, y le dice, no tiene nada, murió ahogado, le dice, no sé lo que quieren buscar, le dijo, si quieren buscar la verdad, se van a morir buscando la verdad. Esa es la palabra que le dijo a mi hija ese hombre que estaba ahí. ¿Qué vamos a hacer? Terrible, ya estábamos en el aire, Uña, te sale al aire lo que decís cuando se prende la lucecita. ¿Qué vamos a escuchar ahora? Vamos a escuchar seguramente una canción del dúo Pircal, pero ahora terminamos de definir. Ahí escuchábamos lo que contaba que le había dicho esta persona que estaba cuando fueron a reconocer el cuerpo, que es que si quieren buscar la verdad se van a morir buscando la verdad. Nosotros creemos que no es así, esperamos que haya justicia para Ismael. Ahora vamos a escuchar a la mamá, a Nancy, a la mamá de Ismael, contando. Ella cuenta durante la entrevista dos llamados anónimos que tuvo cuando el hijo estaba en la comisaría, de dos mujeres que obviamente no le dijeron quién era un llamado anónimo, y acaba va a contar el segundo llamado que tuvo, que es cuando ella va, porque ya se va hasta Córdoba, el hijo vuelve y ella va a continuar la búsqueda y a reconocer el cuerpo de Ismael. Así que vamos a escuchar cómo nos cuenta ella sobre este llamado anónimo que recibió antes de salir para la provincia de Córdoba. Sí, por supuesto que sí, no voy a bajar los brazos, hoy más que nunca estoy fuerte. Voy a luchar por mi hijo y esto no se puede quedar. Si hay otra cosa, sí. Antes de irme, yo antes de salir otra vez para Córdoba, porque esperé que mi hijo llegue, para asegurarme que mi hijo llegaba sano y salvo acá, y Facundo que fue a buscar a Ismael, cuando yo antes de salir de vuelta para Córdoba tuve otro llamado anónimo de otra mujer también diciéndome que el cuerpo que estaba ahí era mi hijo Ismael y que la policía lo mató, pero que no me podían decir su nombre porque también ellos iban a ser desaparecidos. También ellos iban a ser desaparecidos, decía Nancy. Muy fuerte lo que cuenta, el llamado anónimo de una mujer que, bueno, que ya entiende que era una persona que trabajaba en la comisaría o que estaba ahí porque le hace alusión a la foto que habían llevado. Y le dice que, bueno, que lo había matado a la policía y que no le podían decir quién era porque también los iban a desaparecer a ellos. Nos vamos con el último fragmento de audio en la que Nancy dice, no hubo, o sea, si desaparece un pibe y aparece flotando en el embalse de Río Tercero y ni la policía, ni el poder político, ni el poder judicial tienen nada que ver, lo que uno esperaría es que se manifiesten, que manifiesten la solidaridad, que digan algo al respecto de un caso que sucede en su provincia. Pero ella acá reflexiona sobre por qué hay tanto silencio alrededor de la desaparición y más luego el hallazgo del cuerpo sin vida de Ismael en el embalse de Río Tercero. ¿Por qué tanto silencio? ¿Qué hay detrás? Porque si, porque como gobernador, como ministro de seguridad, tiene que salir a hablar. Pero nadie salió a decir nada. Hasta el día de hoy, que ya va una semana, nadie salió a decir nada. Bueno, y a hoy, que pasaron ya 20 días, tampoco nadie salió a decir nada. De la Sota estaba evaluando participar del Bailando por un Sueño. No salió a decir de la Sota. Y seguramente cosas sobre la muerte del fiscal Nisman y la marcha del 18F y demás temas. Y a recrudecer la presencia policial, insistimos, en los barrios populares de la ciudad de Córdoba. Vamos a seguir el tema. La propuesta es la semana que viene abordar la causa judicial, quiénes declararon, qué resultado ha sido la autopsia, si la autopsia esa es confiable, si hay un proceso que permite garantizar justicia o está tan embarrado como los casos en general de violencia institucional en la que mueren pibes y pibas a manos de las policías, la Policía Federal, la bonaerense, la Metropolitana, la Policía de Córdoba y todas las policías que encontramos a lo largo y ancho de este país. Bueno, duro, ¿no? Dura la entrevista con la madre. Sí, bueno. Muy trágico, y bueno, esperemos que sea la última, ¿no? Si permanentemente decimos nunca más, no solo a la desaparición forzada de personas, sino también al asesinato sistemático de jóvenes en los barrios pobres, así que sigamos gritando nunca más, y bueno, inmediatamente las organizaciones allí en Córdoba, también en el resto del país, pero hay que decirlo, pudieron movilizarse, exigir justicia, y ahí en ese estado de alarma, de movilización constante, continúan, así que esperemos que no quede impune este crimen. Sí, hay que aclarar que la Correpi ya se había puesto en contacto con los familiares de Ismael Sosa para poder garantizar, porque no es lo mismo que un abogado, digamos, que no trabaja con estos casos, agarre el caso, que un abogado que de la Correpi o compañeros y compañeras que están en esta lucha hace mucho, así que la Correpi estaba tratando de interceder ahí para que la causa se pueda llevar como corresponde. Bueno, nos vamos de este bloque con una canción del dúo Pircal, una banda que conocimos en nuestras vacaciones, en las vacaciones de Hernán y mías, ¿no? De todo Enredando las Mañanas, ni de Yanni tampoco, que se llama Dúo Pircal, que es un dúo, un trío, nosotros escuchamos, mejor dicho, un trío, ¿no? Porque tenían un bajista ahí acompañando muy hermosamente, que son de Córdoba, que hacen algunos temas propios y otros que no. Este se llama Canto al Río Uruguay y la letra y la música es de Ramón Ayala. Ellos le cambiaron el ritmo, así que vamos a escuchar Canto al Río Uruguay del dúo Pircal. Uruguay, misionero y trepador, por el Moconá se va tu canto del sol. Capurillo es una jangada azul cayendo hacia el mar. Por el Uruguay yo me quiero ir buscando la flor del amanecer, y allá en el confín rumbo a San Javier vivir. Uruguay, sombrero de paja y luz, en tus correderas hoy fuego, monte y sol. Por el Uruguay yo me quiero ir buscando la flor del amanecer, y allá en el confín rumbo a San Javier volver a vivir. Sombrero de paja y luz, en tus correderas hoy fuego, monte y sol. Thank you. Che, Euge, me... No, no quiero hablar con Barrio Nuevo. Me parece que te equivocaste. No quiero hablar con Barrio Pero Nuevo. Te equivocaste, pará. Yo te pedí al Barrio Nuevo y me pones, me dijiste Rally. Me pusiste Rally en el papel, te equivocaste. Yo te pedí el Barrio Nuevo del Paro. No quiero hablar con ese Barrio Nuevo. No me hagan hablar con ese hombre, por favor, por favor. ¿Y qué, a ver, ¿qué Barrio Nuevo tenemos ahí en línea? Hola. Sí, hola. ¿Rally? ¿Rally? Hola, Rally, ¿nos estás escuchando? Ahí ¿Rally, nos estás escuchando? Upa. Lo teníamos al Rally Barrio Nuevo ahí y se nos cayó la nota. A ver, Rally, si nos estás escuchando ahora. Sí, hola. Hola, Rally. ¿Cómo te va? Carlos Garmendi habla. Y de ahora en adelante, usted sería Homero Thompson del Lago del Terror. Vamos a practicar. Cuando diga hola, señor Thompson, usted dice hola. Bueno. Hola, señor Thompson. Recuérdelo, su nombre ahora es Homero Thompson. Enterado. Hola, señor Thompson. A ver, Rally, si nos estás escuchando ahora. Sí, hola. Hola, Rally. Carlos Garmendia. Mire, cuando yo diga hola, señor Thompson, y le pise el pie, usted mueve la cabeza. Entendido. Hola, señor Thompson. Hola, Rally. ¿Cómo te va? Carlos Garmendia. Ay, creo que le habla a usted. Ok, bueno, te llamamos en otro momento, Carlos, porque estábamos buscando a otra persona. Confusiones al aire, disculpa, un abrazo. Carlos Garmendia es el... Vamos a... Carlos Garmendia es el abogado... Carlos Garmendia es el abogado de la sentencia de Marita Verón. Para mí. Enredando las mañanas. Seguimos acá enredados en esta mañana de viernes desde FM La Caterva y como habíamos anticipado, ahora vamos a hablar con Verónica Huilipán de la Confederación Mapuche de Neuquén y del Observatorio de Derechos Humanos de Pueblos Indígenas. Hola Verónica, ¿nos escuchás? Buenos días, Mari Martí. Buenos días. Te la convocamos a Verónica para hablar primero de un caso puntual que se conoció la noticia en estos últimos días, pero que sabemos que no es un hecho aislado, sino algo sistemático. Así que seguramente vamos a arrancar preguntándole por lo puntual y después nos derivaremos a las cuestiones más generales. Así que Verónica, queríamos empezar preguntándote acerca de las comunidades Nehuen Ñuque Mapu y la comunidad Cayupán, que vieron sus territorios alambrados por privados en territorios tanto de Río Negro como de Neuquén. Si nos puedes contar exactamente qué es lo que sucedió. Sí, son dos situaciones que aún cuando la geografía los separa por más de 900 kilómetros a una comunidad de otra, la situación es exactamente la misma y tiene que ver justamente con un proceso sistemático de usurpación territorial por parte de privados contra comunidades mapuche. En el caso de Neuquén, que es la comunidad Cayupán, que está cercana a la ciudad de Zapala, es una comunidad que le han invadido parte del territorio de Veranada por parte de un privado que llegó de buenas a primeras ostentando un título de propiedad que nadie sabe dónde lo sacó, por lo tanto se acusa de un título de propiedad fraudulento. Porque para que tenga título de propiedad dentro del territorio comunitario tendría que haber sido la comunidad quien le vendió a esta persona. Sin embargo, esto no es así y llegan y se instalan. Primero que se instalan con toda la prepotencia que traen los especuladores de nuestros territorios, vienen con matones, generalmente son o amigos o aliados del poder político local, entonces cuentan con la venia del poder local. La situación que les tocó vivir a los hermanos de la comunidad de Mariano de Pulés, allá en Comayo, en la línea sur de la provincia de Río Negro, también es una situación parecida. Las comunidades desde toda la vida vivieron en el lugar, hay reconocimientos formales desde que ya desde 1900 la ocupación en esos espacios. Esos datos son datos oficiales que dan cuenta de que las comunidades estuvieron ahí porque son datos que aparecen, están registrados en el Archivo Histórico de la Nación, donde aparecen los primeros mapas catastrales de la región, y se ubica en el catastro ese la ubicación de la comunidad tal y tal. Por otro lado, hay papeles de gestiones que en esos años, 1905, 1925, 1918, 1930, 1927, de gestiones que han hecho las autoridades de ambas comunidades ante el gobierno federal, porque en ese tiempo era territorio nacional todo, para el reconocimiento de su tierra en términos de propiedad colectiva. Aún así, los gobiernos actuales, tanto de la provincia de Neuquén como de la provincia de Río Negro, siguen desconociendo sistemáticamente este derecho que tienen las comunidades mapuches sobre su territorio de origen. Entonces, como vos decís, esta situación no es aislada respecto de la situación territorial de los más de 30 pueblos indígenas que existimos hoy en el país, porque ocurre lo mismo en la zona norte, en la región del NOA. Permanentemente hay actos de resguardo y de resistencia territorial por parte de los hermanos Collas en el norte, para defenderlo de especuladores que llegan al territorio ostentando títulos y diciendo de que son a partir de ese momento dueños de un territorio que no conoce más gente que la propia gente de la comunidad que ha desarrollado toda una vida en ese espacio. Lo mismo pasa en la región del NEA, y un caso emblemático para mostrar un poco lo que pasa en la región del NEA es la provincia del Chaco, la provincia de Formosa, toda la situación que están viviendo los hermanos Huichí, los hermanos Com, los hermanos Pilagá, los hermanos Ibaclé en la provincia de Formosa, es tremendo, y todo tiene que ver con cómo el gobierno de la provincia de Formosa ha hecho de la tierra pública, lo que ellos denominan la tierra pública, que es territorio comunitario indígena, una rifa al mejor postor, y en esa zona sobre todo donde se instalan los pool sojeros, que son los que van invadiendo territorios comunitarios, y luego se provocan estas situaciones ya de crisis humanitaria en los hermanos, hoy en la actualidad, que tengamos que tolerar todavía de que se mueran hermanos por enfermedades curables, que se mueran hermanos por desnutrición, y que esa es la lógica consecuencia de la desidia de los gobiernos provinciales que desalojan a las comunidades para favorecer a sus amigos en función de su estrategia de desarrollo, que tiene que ver con beneficiar a algunas familias en detrimento de comunidades enteras. Verónica, ¿cómo viven este proceso y este hecho paradójico de, por un lado, sufrir las comunidades y los pueblos el avasallamiento, la discriminación, el despojo de manera constante, y por el otro tener que acudir a esa misma justicia, a ese poder que es cómplice estructural desde los orígenes del Estado, en términos de racismo y de discriminación, ¿no? Es decir, hay ahí como una tensión de, por un lado, entender y ser conscientes de la complicidad estructural del Poder Judicial, y por el otro lado, verse obligados a apelar a la justicia para que no se profundice este proceso de despojo. Sí, creo que es una tensión lógica de un proceso de colonización tan grande con el que se vive, ¿no? Y con el que se han conformado las instituciones estatales. Fíjate que tenemos como dos caminos en paralelo que todavía no logran encontrarse, que es, por un lado, todo el marco jurídico de reconocimiento de derechos que existe en Argentina respecto de los pueblos indígenas, que es un marco jurídico, podríamos decir, de lujo, porque los derechos que se reconocen son los derechos que hemos venido demandando históricamente los pueblos indígenas, y que por eso también hemos sido actores primarios a la hora de construir el actual marco jurídico de reconocimiento. Y en paralelo, sigue una política pública que está basada justamente en una matriz cultural racista, colonial, que no le permite ver a los pueblos indígenas como sujetos de derechos, para que sean actores primarios de la resolución de los distintos conflictos que el propio Estado le va instalando dentro de los territorios comunitarios. Estas tensiones, nosotros incluso como pueblos originarios, en términos de movimiento indígena, nos hemos dado el tiempo de pensarnos entre nosotros, pensar el Estado, pensar las instituciones democráticas, como para empezar a ofrecer propuestas políticas de transformación estructural de la política estatal, para que haya inclusión del derecho indígena, y a partir de ahí se empiece a generar condiciones de un nuevo diálogo en el marco de la interculturalidad aquí en el país. Esta tensión, la única manera de empezar a superarla tiene que ver con tomar decisiones políticas de fondo que tenga que ver con empezar a poner el derecho indígena como base fundamental para la relación con los pueblos indígenas, dejar de tratar el tema indígena como una cuestión de pobreza, y eso tiene que ver con la colonización, porque la colonización no es un mal que solo afecta a los pueblos indígenas, sino fundamentalmente a las instituciones democráticas que dicen ser progresistas. Entonces, dejar de ser un país colonial, dejar de ser funcionarios de esa lógica social de colonialismo y empezar a, de verdad a generar condiciones de diálogo político en serio con los pueblos indígenas a través de sus organizaciones, sean organizaciones comunitarias, sean organizaciones políticos territoriales como las que los pueblos se han ido dando. Ese es el gran reto que tenemos. De parte del Estado no hemos escuchado por ahora propuestas que motiven la posibilidad de una mesa de diálogo seria para empezar a tratar los temas de fondo y poner en discusión el tema de un ordenamiento territorial serio, transparente, para garantizar la propiedad comunitaria de los pueblos indígenas. No se ha puesto en discusión el modelo de desarrollo estratégico del país para el conjunto de la sociedad argentina, incluyendo los pueblos indígenas. Por lo tanto, no, ahí es donde nosotros vemos el mayor problema, porque producto de priorizar un modelo de desarrollo extractivista agroexportador se genera todo un proceso de criminalización y asesinatos contra los pueblos indígenas que resistimos y defendemos nuestros territorios. Por parte de los pueblos indígenas, ya en el año 2005 le hicimos nosotros una primer propuesta política estructural al Estado Federal para que el tema indígena, el derecho de los pueblos indígenas, sea política pública en el país. Los pueblos indígenas debatimos, nos encontramos, nos llevó más de un año y medio poder ponernos de acuerdo y plantear cuatro ejes fundamentales de por donde nosotros consideramos que debe atravesar una transformación estructural de política estatal, que tiene que ver con lo territorial, tiene que ver con los recursos naturales, tiene que ver con la educación, en términos genéricos, no para los pueblos indígenas, porque eso es seguir mirando desde un punto de vista racista y paternalista a los pueblos. Necesitamos que un sistema educativo se transforme en función de la realidad social actual que tenemos y donde estamos conviviendo las distintas culturas, incluida la cultura argentina. Y por otro lado, plantear el tema de la necesidad del ejercicio del pluralismo jurídico. Y en el pluralismo jurídico es donde nosotros insistimos en este tiempo, tal como usted lo relata, nosotros hoy tenemos que acceder a un sistema de justicia racista para ir a demandar reconocimiento de derechos cuando aparecen usurpadores que tienen la venia política para instalarse dentro de nuestros territorios. Nosotros hemos ofrecido al Estado que reconozca los sistemas de justicia propios de los pueblos indígenas para ordenar la vida interna en los territorios comunitarios, pero también le hemos ofrecido al Estado debatir acerca de crear una instancia bisagra que haga que se articule entre los sistemas de administración de justicia indígena con el sistema estatal. Obviamente que ese sistema estatal también necesita generar adecuaciones para poder ponerse a la altura de la circunstancia en que le toca administrar justicia hoy al Poder Judicial, porque fíjense, hay un Poder Judicial en Argentina que tiene 200 años y que fue traído por exportación desde afuera y que correspondía a ese sistema de justicia a una lógica de vida totalmente distinta a la que se desarrolla en la Argentina y a la que en la actualidad se da en términos de convivencia entre distintas lógicas de vida que se desarrollan en un mismo país. Por lo tanto, esas tensiones son tensiones que ponen en evidencia la incapacidad política de los funcionarios públicos de poder ver a los pueblos indígenas como sujetos de derecho político capaces de acompañar procesos de transformaciones profundas como los que los propios gobiernos de Argentina se vanaglorian abrazando, por ejemplo, a Evo Morales, un hermano presidente aquí al ladito nada más, presidente del único estado plurinacional que existe en el mundo en este periodo, y que no ha habido otra experiencia similar, digamos, con pueblos indígenas. Y sin embargo, aquí adentro, cuando un pueblo indígena demanda reconocimiento de derechos, reconocimiento de autonomía, de territorio, de identidad, se lo persigue judicialmente, se lo persigue políticamente, y hasta se llegan casos de contar con la vida de hermanos que por defender el territorio los han asesinado. Verónica, en relación al marco normativo del que venís hablando, ustedes en el informe de situación de los derechos humanos de los pueblos indígenas en la Patagonia en el 2013, ponen que en relación a lo que era el proyecto de reforma del Código Civil, que lo más grave era que este proyecto es promotor de desalojos indígenas y promotor de condenas penales por usurpación. ¿Nos podés explayar un poco acerca de esta afirmación? ¿Por qué ustedes dicen esto? Es que justamente porque partimos de la misma lógica colonial y racista con que se administra justicia en este país. Y que gracias a la movilización política del movimiento indígena, al posicionamiento político de cada una de las organizaciones y organismos de derechos humanos amigos del movimiento indígena que hicimos en su momento, logramos que el tema de la propiedad comunitaria se saque del Código Civil. Eso es un triunfo político tremendamente fuerte porque se pretendía regular al territorio comunitario como si se estuviera regulando una cosa, un bien material. Y los territorios comunitarios no son solamente bienes materiales, son especialmente bienes culturales, espirituales, que contienen primero y fundamentalmente conocimiento, identidad, institucionalidad y generación de derechos en función de la relación que esta cultura ha desarrollado con el entorno donde toda la vida ha habitado, que son los territorios indígenas. Por lo tanto, no puede estar regulado por un código civil que regula cuestiones materiales en la lógica de uso individual. Eso es sustancial. Fíjense todo el proceso de mayor criminalización contra los pueblos indígenas que fue dado desde el año 2009 en adelante, cuando asesinan al hermano Javier Chocobar, el hermano Diaguita de Tucumán. A partir de ahí comienza una profundización de la criminalización del ejercicio de derecho por parte del Estado contra los pueblos indígenas en el país. De hecho, llegamos a tener en el momento más crítico más de 1.300 hermanos indígenas procesados por defender su territorio. Y justamente donde han basado fundamentalmente ese nivel de persecución contra los pueblos indígenas, sus comunidades y sus organizaciones, ha sido basado especialmente en el Código Procesal Penal y en el Código Civil. Por eso las acusaciones no solo son por usurpación, sino pegadas al cargo de usurpación aparecen causas por daño, por retener la posesión, distintas causas que son habilitadas por el Código Civil y a partir de ahí el proceso de criminalización contra las comunidades. Por eso piden los desalojos, porque aparece un Código Civil que favorece la especulación inmobiliaria, porque favorece el clientelismo que hay dentro de los distintos gobiernos provinciales en contra de nuestra existencia y que permiten o habilitan la usurpación de parte de estancieros, de amigos del poder o de extranjeros ricos y famosos que llegan y se instalan en nuestros territorios. De ahí es que nosotros decimos que el Código Civil ha sido el mayor responsable y donde se basa, se fundamenta el proceso de criminalización contra los pueblos indígenas, porque justamente la mayor cantidad de pedidos de desalojo contra comunidades mapuches de su propio territorio radica en que argumentaron el planteamiento de usurpación a partir del Código Civil. Verónica, recién mencionabas cómo desde el propio Estado se impone una fragmentación, una ruptura entre la espiritualidad y esa dimensión material que quizás es más del orden occidental de lo que implica un territorio, ¿no? Y queríamos preguntarte también por esa fractura o ese quiebre tan profundo que generaron las constituciones del Estado en lo que hoy es el territorio argentino y en territorio chileno, ¿no? Y en ese sentido, ¿en qué medida se ha podido avanzar en una vocación de reconstituir los vínculos con Gulumapu, con el territorio chileno y fundamentalmente con el pueblo mapuche del otro lado de la cordillera? Sí, ahí también tenemos que mirar un poco la cuestión, por un lado la cuestión estrictamente formal en materia de derecho y por otro lado la cuestión estrictamente real en términos de relación permanente en términos culturales, filosóficos, espirituales, religiosos. La mayor parte de los pueblos originarios que somos denominados en la actualidad como transfronterizos porque estamos viviendo en países que son limítrofes, podríamos decir, somos pueblos que nunca hemos perdido la relación. Porque la relación está dada a partir de la cuestión primera y fundamentalmente de las relaciones familiares. Y esas relaciones familiares no son cortadas porque vino alguien, inventó un límite y nos dijo, a partir de aquí usted es chileno y usted es argentino, por lo tanto no se relacionan más y nosotros como Estado no lo autorizamos. Eso es una ficción, no existe. La realidad concreta es que la relación existió siempre. Siempre estuvo el intercambio de conocimiento, el intercambio en todos los sentidos de la vida, nunca se paralizó. Lo que sí se vio fue fragmentado el ordenamiento territorial que como pueblo teníamos producto de esa imposición ficticia de la frontera que instalaron. Desde el punto de vista normativo, hemos avanzado a nivel internacional con el logro del reconocimiento en Naciones Unidas, más específicamente en la Organización Internacional del Trabajo, de lo que es el convenio 169 de la OIT, que es un convenio que está dirigido especialmente a pueblos indígenas y tribales en países independientes. En ese convenio, uno de los derechos, entre los derechos sustanciales que levanta este convenio internacional, que es el derecho a la autonomía, el derecho al territorio y el derecho a la identidad de los pueblos indígenas, se deja especialmente normado el reconocimiento de los estados de los pueblos transfronterizos para que tengan libre tránsito en términos de comunicación y desarrollo. Por lo tanto, desde el punto de vista normativo estaríamos como cubiertos. Lo que aquí también vemos es la debilidad en términos políticos, porque justamente desde el punto de vista político de los funcionarios de la administración pública son los que no alcanzan a ver la importancia estratégica de sostener y garantizar el libre tránsito de los pueblos originarios en términos de relación y desarrollo cultural, incluso para acompañar el fortalecimiento de lo que tanto discursean, que es la soberanía de los estados. Bueno, Verónica, te agradecemos muchísimo este contacto con Enredando las Mañanas, acá con la Red Nacional de Medios Alternativos. Muy muy claro tu análisis y siempre nos nutre hablar contigo. Muchísimas gracias a ustedes, compañeros. Un abrazo. Pasaba a Verónica Huilipán, integrante de la Confederación Mapuche y del Observatorio de Derechos Humanos de Pueblos Indígenas en la Patagonia. Muy interesante el informe que citábamos, se puede encontrar en la web colgado, así que recomendamos que todos los que puedan y quieran lo lean. ¿Querés decir algo vos? No, seguramente en alguno de los próximos programas podamos también abordar lo que ocurre en el territorio chileno, ¿no? Esta paradoja o no, o en realidad continuidad en el sentido más profundo de todo lo que fue los sucesivos gobiernos de la Concertación, el gobierno de Piñera y actualmente el de Bachelet, y cómo al margen de los matices que uno puede llegar a encontrar, lo cierto es que ha habido una constante y esa fue la criminalización del pueblo mapuche en territorio chileno, ¿no? Así que un pueblo muy combativo de ambos lados de la cordillera y en particular sigue habiendo presos políticos mapuches, siguen considerándolos una asociación ilícita el hecho de que se puedan organizar fundamentalmente en el sur de territorio chileno, en las comunidades que están permanentemente siendo avasalladas por empresas forestales sobre todo. Así que bueno, vamos a intentar profundizar en cuál es la situación actual que poco se difunde en el contexto de esta supuesta democracia en Chile. Nos vamos de este bloque con un tema de la Orquesta Popular Zambomba. Es una banda de bastantes integrantes que va a estar presentándose el jueves que viene, jueves 19, en el ciclo que está realizando la Delio Valdés en Niceto Club. El ciclo se llama Historias de la Cumbia, eran los 4 jueves de febrero, el que viene es el tercero, y van a estar presentando así, ahí invitaron a la Orquesta Popular Zambomba en Niceto Vega, en Niceto Vega 5510. Los jueves a partir de las 8 de la noche es un gran ciclo para ir a disfrutar a quien le gusta la cumbia, y vamos a escuchar Chamorro. We'll be right back. Un tema cortito pero muy bonito, entonces decíamos, de la Orquesta Popular Zambomba. Y en este, que creo va a ser nuestro anteúltimo bloque, vamos a presentar la entrevista que anunciábamos a la apertura de este Enredando las Mañanas, que le realizamos en el día de ayer a doña Inés, la tía de uno de los normalistas, de los 43 normalistas desaparecidos hace ya más de 4 meses en Ayotzinapa. Recordemos que además de la desaparición de los 43 normalistas, se produjo el asesinato de 6 personas en el contexto del secuestro por parte de la policía municipal, en connivencia con el ejército y con también grupos de narcotráfico, que en realidad diríamos del narcoestado mexicano, ¿no? Porque hay un nivel de imbricación, de vínculo tan estrecho entre el narcotráfico y los poderes estatales, ¿no? Digamos, de todos los poderes estatales, que podemos hablar de un narcoestado en el caso mexicano. Vamos a escuchar entonces la entrevista a doña Inés que le realizábamos ayer. Empezar preguntándote cómo transcurrieron estos más de 4 meses desde la desaparición de tu sobrino y el resto de los normalistas. Le voy a empezar desde el principio, a que yo le termine ya por último. Sí, buenísimo. Mire, desde el día 27, pues, cuando ocurrieron los hechos, pues, sabemos bien que el expresidente municipal de Iguala, con la esposa José Luis Abarca y la esposa María de los Ángeles, mandaron a los policías municipales que los agredieran, pues, más que nada, y los detuvieran. Pero de ahí para allá, pues, el gobierno no ha podido solucionarlos. Nosotros sabemos, nos han dicho que los tienen los militares, pues, y que ellos tienen que entregarlos, pues, porque más que nada, pues, mi sobrino soñaba con ser un profesor para darles algo en la vida a sus hijos. Él tiene 2 niños, una niña de 3 años y el niño es de 8 años. Y él se iba a casar el 15 de diciembre, algo que no pudo ocurrir porque él está crecido, desgraciadamente. Entonces, sus niños lloran por su papá, que lo quieren ir pues, al campo. El otro día que fuimos a la búsqueda, pues quieren ir a buscar, pero pues no se puede porque ya sabemos que hay la delincuencia organizada y que no se puede, más que nada, por la... Ahora sí que es el peligro, pues, más que nada. Y pues ahora le digo que hemos ido a las marchas a manifestarnos y pues no hay ninguna una respuesta. Sí, y ahora le digo, pues, fuimos al batallón del cuartel militar y pues fuimos a meternos también a buscar, íbamos a buscar, pero empezó por la agresión ahí en el cuartel y pues fui una de las que me detuvieron ahí adentro, me quedé adentro y pues, pero no hay nada pues de respuesta y al parecer el otro día que fuimos al cuartel, fuimos a la búsqueda por las colonias y nos dijeron pues que la gente de allá, que pues los jóvenes los habían llevado en un camión donde los llevaron los militares, un camión grande que los llevaron los militares, quién sabe para dónde, pues. Y ahí, ¿cómo se fueron organizando como familiares para luchar contra la impunidad, exigir justicia allí en Guerrero después de la desaparición de los normalistas? Pues fuimos los papás, pues nos les pedimos, ahora sí que ya con nuestro enojo y con la desesperación de que queremos ya encontrarlos, pues nos organizamos como padres de familia y otras organizaciones que estaban, y unos jóvenes, los jóvenes de la normal, pues nos fuimos a meter allá, buscamos camión de doble remolque para tirar puertas, porque más que nada ya habían cerrado con mallas, no dejaban la parte de la reja, pues pusieron mallas que no nos pudiéramos meter, pero tratamos de entrar con el camión de doble remolque y pues ahora sí que hubo un enfrentamiento y yo me quedé ahí adentro, pero también porque que uno de los militares le aventó una pedrada a un padre de familia yo pues en mi enojo y me fui en contra del militar y pues se escondió. Pero yo trataba, dije, pues si me quedaba yo ahí, iba yo a buscar ahí a los jóvenes adentro del cuartel para ver si ahí estaban, pero desgraciadamente de salir, porque me dijeron que si no también a mí me iban a desaparecer, me decían mis compañeros, me quedaba, pues me iban a desaparecer también a mí, que ahí los militares no se tientan el corazón. Pero sí salí. Pues ahora sí que ahorita pues estamos desesperados y ya no sabemos qué vamos a hacer, cómo vamos a actuar. Ahorita también vamos a organizar otra vez queremos ver si nos dan permiso de ir a meternos otra vez al cuartel, pero ya se va a hacer en diferentes cuarteles, pues ya no va a ser en un solo. Inés, vos recién, recién nos comentabas que hace poquitos días fueron a meterse al batallón militar para seguir reclamando justicia y que ahí los reprimieron. ¿Nos puedes contar un poco más cómo se organizaron para ir y cómo fue esa situación? Pues les decía yo que nos fuimos al cuartel, pues allá nos organizamos con los padres de familia, los demás padres y otra organización y jóvenes normalistas. Uh-huh. Buscamos un camión de doble remolque para entrar, para poder tirar la puerta, para poder entrar. Y fue cuando hubo enfrentamiento entre los militares y padres de familia. Que ellos empezaron, nosotros íbamos buscando la manera para ir, ahora sí que dialogar, pero pues como no quisieron, pues ahora sí que nos fuimos ahora sí con toda la fuerza para nosotros, pues ya enojados, pues ahora sí que perdemos el miedo, porque como les hemos dicho que ya no tenemos miedo en estar ahora sí en la batalla de buscar a nuestros hijos, pues más que nada. Y pues ahí pues digo que hubo pedradas y todo, y pues a mí me habían detenido ahí un rato, ya no me iban a dejar salir, y pues después hubo otro militar que me dijo que yo me saliera, y había pasado todo, pero más antes ya me había dicho una militar y dos militares que no me podía salir de ahí porque yo iba a ser arrestada, me iban a procesar, y bueno, por eso no me iban a dejar salir, pues yo ahora sí que ya más que nada tuve el valor y dije, bueno, le dije a un compañero reportero que andaba ahí, que le dije a mis compañeros, a padres de familia, los jóvenes, que yo me quedaba ahí en el cuartel, que no tenía yo miedo, sí se salió el reportero y ya les dijo, y ya entonces se regresó, porque querían sacarme de ahí. Sí, entonces pues eso es cómo nos organizamos, cómo fue la lucha ahí contra los militares, más que nada. ¿Cómo vivieron todo este tiempo con el resto de la comunidad, con los vecinos, las vecinas, la población, digamos, la gente pobre allí en Guerrero se fue sumando a la lucha, al reclamo por justicia? Ahorita ya se sumaron, ya todas las organizaciones están a favor de recuperar a los jóvenes, también están con nosotros, y las comunidades también, y están organizándose para que no haya elecciones, porque sabemos muy bien que si hay elecciones vamos a poner a otros que en realidad pues está la misma, ahora sí la misma porquería, pero con el plan de ustedes, porque todo es lo mismo. Ahorita quiere ser gobierno, quiere ser presidente el hijo de el gobernador Aguirre, Ángel Aguirre, y pues sabemos que cómo está, ahora sí, las cosas, donde quiera están los presidentes, y ahora sí que aliados con la mafia, con el narcotraficante, y pues nosotros no vamos a permitir más elecciones. No sé qué vaya a pasar más adelante. Para quizás para la gente que no conoce, ¿cómo se manejan también los políticos? Bueno, sabemos muy bien la complicidad allí de la policía municipal, del ejército, también de los políticos a nivel local. ¿Cómo se manejan en general los políticos ahí en Guerrero para que ahora ya se haya colmado el vaso y digan ya basta, no queremos más elecciones? No, pues a ellos casi ni les importa, yo creo eso. Ellos están pensando nada más en sus elecciones, no sabe, o sea, no, ahora sí que ponen atención a lo que está pasando y, pues yo digo que, no sé, hasta ahorita, pues ellos no responden nada, no obligan a nadie, a los políticos, que, diputados o presidentes que están aquí metidos en esto, pues no nunca han dicho, ¿saben qué? Vamos a resolver el caso Ayotzinapa. No les ha interesado, pues más bien, no sé, por eso digo que ahorita estamos en la lucha de que vamos a buscarlos, a los jóvenes, vamos a organizarnos otra vez y vamos a irnos a meter en los cuarteles. La gente ya nos está apoyando y que van a ir también con nosotros a esos cuarteles para ver cómo vamos a lograr de que den el permiso, nos den permiso, no nos den permiso, pero meternos a los cuarteles a buscarlo. Inés, te preguntamos ahora en relación a la situación de la causa judicial, ¿en qué estado está? Supimos que hace pocos días la querían cerrar, querían dar el caso por cerrado. Pues sí, ya ellos ya quieren cerrar el caso. Yo les digo, se lo dije al procurador desde el día 7 de noviembre, que las personas que ellos están diciendo que mataron a los jóvenes, ya habían sido todos el día 13 de septiembre. ¿Cómo es posible de que ellos permitieron de que dieran a la calle a matar a los jóvenes o a alzarlos? O sea, ahora sí que, los mataran, pues, si ellos ya habían sido arrestados. Por eso no le creemos, pues, al procurador, y ahorita él está diciéndole a los peritos argentinos que ellos están metiendo ahora sí que cizaña, que a los padres de familia, que ellos no le creen a ellos, y bueno, y pues nosotros como padres de familia sí les creemos. Ellos nos están diciendo, se alzaron las cosas de los restos que había ahí, pedacitos que según son unos de animales, no sé cómo van a encontrar un pedacito de un miembro de según de Alexander, pero pues nosotros creemos que la procuraduría, todo eso, el gobierno es, o sea, corrupto, y que no aceptamos de que Alexander haya muerto. Nosotros sabemos que él está vivo, y yo le digo, eran personas que se dijeron que mataron a los jóvenes, que ya lo pensaban, los nombres, nomás les cambiaron el nombre, pero las personas están en el periódico de Diario de Guerrero del día 13 de septiembre. Sí, entonces pues no creemos nada de lo que están diciendo ellos. Y se quieren cerrar el caso porque pues se quieren olvidar de los jóvenes y quieren darle carpetazo porque pues ya vienen las elecciones, pero algo que no vamos a permitir, quién sabe cómo, pero no va a haber elecciones para Guerrero, para Oaxaca, y que los compañeros ya también se están organizando, y en Chilpancingo menos también. Ya ahorita ya la gente está a favor de los padres de familia, que nunca, dice, habían alzado la otras gente que habían sido desaparecidas, y que hoy los padres de familia pues tienen el valor de salir a la calle a alzar la voz para exigir justicia. Inés, el equipo argentino de antropología forense hizo un informe en el que decía que había muchas irregularidades en la forma de investigar de la procuración, ¿verdad? Sí, claro. Sí, porque ellos dicen que no estaban cuando ellos levantaron los restos de los jóvenes, de las cenizas, de todo eso, ellos no lo vieron, que según los fueron a tirar al río de Cocula y que ellos levantaron las bolsas y que ya los pusieron encima de la mesa, tampoco ellos dicen que estaban presentes cuando abrieron las bolsas, que de hecho, y no hay pues ninguna, los que estaban en las bolsas no coinciden con el ADN de los padres de familia, al ser cremonada pues, y sabemos, porque nos han informado que a los jóvenes los ven cuando los sacan de ahí o los llevan para otro lado, entonces, o sea, que eso pues, no, y luego aparte, hoy cumpliendo el 12 de febrero hoy, está cumpliendo que dijo una persona, no recuerdo el nombre, que le pedía que tenía nieto 1,110,000,000 pesos y ellos iban a decir a dónde estaban los jóvenes que según la mitad estaban vivos y la mitad muertos. Y eso hasta hoy no se sabe nada, no se ha dicho nada, no se mencionaba nada si tenía nieto, ya dio ese dinero. Y aparte estaba otra mano el día como por ahí de octubre, donde tiría unos narcos, creo, de la manta, que ellos tenían a los jóvenes, a los 43, pero que sacaran a los policías de la cárcel, porque si no ellos iban a decir nombres de los que estaban ahí metidos, de políticos. Entonces pues sabemos que están vivos. Claro. En todo este tiempo, Inés, ¿cómo vivieron ustedes? ¿En qué cambió la vida de ustedes como familiares a partir de la desaparición de los normalistas y de la lucha que tuvieron que encarar para exigir justicia? ¿En qué cambió tu vida, la vida de tus seres queridos, cercanos, en todas estas semanas y meses? Pues nosotros nuestra vida ha cambiado, de que pues antes éramos más estamos un poco retirados y ahora estamos más unidos, ahora pues nosotros andamos como familia, nos estamos apoyando unos y otros, y en que pues ahorita mi hermano no trabaja, pero pues pues con la ayuda de la gente que nos está apoyando, pues ellos van saliendo adelante, porque tiene más hijas, una que está todavía en la normal y pues le está ayudando, dando su estudio todavía, y pues pues él, aunque sea como madre, él anda pues arriba y para abajo buscando a su hijo y a los jóvenes también, a todos. Ahorita andan en el campo, andan haciendo unas búsquedas, y pues ellos quieren localizar pues a sus hijos, pero pues no hay nada de ninguna información hasta ahorita. ¿Cómo? Para quienes no conocen, quizás acá en Argentina, ¿qué significa una normal rural en Guerrero? ¿Por qué es importante que sigan en pie y que los jóvenes asistan, se formen allí y después puedan volver a sus comunidades? Mire, la escuela normal es una escuela de lucha, porque aquí en esta escuela ellos tienen unas acciones que pues yo creo que al gobierno no le gusta, porque aquí les enseñan, les abren los ojos de cómo está allá los políticos, y algo que ellos también son normales, que se ayudan, son como hermanos, y que pues aquí tienen, o sea, más que nada el apoyo de la gente, que bueno, es una escuela normal que es para gente pobre, gente campesina, que tiene recursos y que pueden de aquí pues salen, o sea, formados, porque al gobierno no le parece tan normal las escuelas normales rurales, porque saben que aquí salen más, parece que más despiertos, más en vez de que sean como profesor, son más todavía que profesores. O sea, esa es la idea, pues, de nosotros, de padres de familia, que ellos se organizan más todavía. O sea, es una escuela que saben ayudar a la gente, porque cuando hace un año que hubo inundaciones, los policías, en vez de que ellos hicieran su labor de ir a rescatar a la gente que estaba inundada, mejor se hacía el tonto por otro lado, y los jóvenes fueron a rescatar a la gente de la inundación, y fueron los muchachos de primer año. En el tiempo, ellos fueron los que fueron a sacar a las personas. Había carros inundados, los tenían que sacar ellos. Por eso al gobierno, yo creo, no le importa eso, a lo mejor, porque ellos están más preparados que a lo mejor que él. Sí, entonces yo creo que estas normales son de lucha y que aquí saben, pues, o sea, despertar conciencia a la gente de que ya no se dejen de los gobiernos, que son unos, o sea, son pues mañosos, pues, más que nada. Sí, ellos estudian eso y lo llevan en la sangre, que debe ser un político, debe de cambiar, debe de ayudar a la gente, y ellos no lo hacen. Inés, sí, capaz más en el plano personal, te queríamos preguntar cómo era o cómo es en realidad Adam Abraham, tu sobrino, y qué extrañas que de él. Pues él era alegre, él le gustaba las fiestas, ayuda a la gente, pues así cuando estaba él aquí ayudaba a la gente, pues él le gustaba las fiestas y que ayudaba a la gente, pues, a organizarse, con sus fiestas o con lo que iban a hacer, pues él le gustaba ayudar, pues, a toda la gente, era bien amable, o sea, sí, no tenía enemigos. Y ahí para ir terminando, Inés, hola, ¿me escuchas? Sí, sí, lo escucho. Ahí va. ¿Cómo es la vida cotidiana, el día a día? ¿Cómo la pelea más allá de esta tragedia que ocurrió allí en Guerrero? ¿Cómo viven ustedes día a día? ¿Cómo compartirías para quienes no conocen lo que es no solo Guerrero, sino México? ¿Qué podrías contarnos y compartirnos de lo que aprendiste en estos meses, en esta lucha? ¿Qué te enseñó esta movilización y comprometerte con una lucha contra la impunidad? Pues a mí lo que me ha gustado es la lucha de que, o sea, no dejarse, pues, de la impunidad de los políticos, porque ellos nada más saben agredir, apresar, saben ahora sí oprimir a la gente, y eso no va para ellos, porque yo sé que el gobierno está para servir a la gente, no para que no oprima. Por ejemplo, anda mandando a los policías, a los federales, para que los persigan, los opriman, nos agredan, nos arresten, ya según tenemos órdenes de aprehensión. Para nosotros, como padres de familia, que andamos haciendo las marchas, andamos manifestándonos, en este caso, pues ahora sí, pidiendo justicia por nuestros hijos, para que aparezcan, nos los entreguen, porque sabemos que ellos tienen a nuestros hijos, sabemos que el gobierno los tiene, y por eso nosotros buscamos justicia, pero parece que no quieren darnos esa justicia. Por eso andamos buscándolo en otro lugar. Mi hermano Bernabé Abraham se fue a Suiza, a ver allá a la ONU para presentar este caso, para ver si nos pueden ayudar a hacer algo, a exigirle al presidente Enrique Peña Nieto, pues, que no haga caso a lo que nosotros estamos pidiendo, y que, pues, no se haga tonto, pues, ahora sí que es lo que se interese, pues, por la gente, no que se haga a un lado, porque ya sabemos que no, como que vemos que ya no le interesa, tanto como al presidente, tanto como al procurador, tanto como al secretario Miguel Ángel Osorio Chong, o sea, son varios pues, los que están metidos en esto y que no ya no hacen caso, pues saben que quiere decir, sabe, ya dijeron pues que ya esto, este caso está cerrado y o hagamos lo que hagamos, ¿no? Sí, ya viene la represión para nosotros. Es lo que estamos viviendo hoy en día. Y no nomás nosotros, hasta la gente que nos anda apoyando, la gente, las organizaciones. Y pues hacemos culpable a él de lo que nos vaya a pasar. Inés, sí, podríamos decir que un poco la desaparición de los 43 normalistas en Ayotzinapa hizo que México empiece a perder un poco el miedo, ¿no? Sí. Así es. Bueno, Inés, te agradecemos muchísimo por este contacto. Les mandamos mucha fuerza. Nosotros desde acá, desde Argentina, estamos haciendo parte de las movilizaciones que se realizan acá. Así que los acompañamos en la lucha y te mandamos un abrazo enorme. Gracias y buenas tardes. Buenas tardes. Sí, bye. Escuchábamos entonces las palabras de Inés, la tía de Adam Abraham, uno de los 43 normalistas que desaparecieron en la noche del 26, la noche del 26 para el 27 de septiembre. Destacar la fortaleza y la valentía, ¿no?, en el testimonio de esta mujer al relatar cómo se sucedió este tiempo y las formas organizativas que encontraron para reclamar justicia y la propuesta interesante de impedir las elecciones en Guerrero, ¿no? Sí, la familia en particular de Adam de la Cruz es una de las más activas. Inés nos comentaba que su padre, Bernabé Gaspar, en estos días ha estado por la sede de la ONU allí en Ginebra, en Suiza, en particular en el marco del Comité sobre la Desaparición Forzada de Personas. Y allí lo que denunció textualmente el padre de Adam es precisamente que los 43 normalistas son parte de los miles de desaparecidos que de manera forzada han sido secuestrados, asesinados, se pide su aparición con vida en los últimos años en México, ¿no? Algo que tendió a naturalizarse lamentablemente y que por esta tragedia, esta desgracia, emergió, cobró mayor visibilidad en la denuncia de lo que fueron los 43 secuestrados, actualmente desaparecidos. Inés también planteaba la hipótesis de que se encuentran con vida, ¿no?, y por eso la necesidad de ir a, como diríamos en tierras argentinas, ir a escrachar a los batallones militares. Es muy conmovedor ver a estas madres, a estos familiares, a estos jóvenes envalentonados avanzar y escrachar a los batallones militares, en particular el que nos relataba, el batallón 27, que hace prácticamente casi un mes poniendo sus cuerpos cientos de familiares y de activistas allí en Guerrero. Y remarcar también lo que decía de las normales rurales, que son escuelas de lucha, ¿no? Eso como central en la persecución y desaparición por parte del Estado y de las bandas del crimen organizado de los 43 normalistas. No casualmente, una de las más emblemáticas de estas normales rurales era y es la Isidro Burgos de Ayotzinapa, ¿no?, a la cual pertenecían tanto los 43 actualmente desaparecidos como quienes sufrieron el asesinato esa noche del 26 y quienes también fueron heridos, ¿no? No solo se asesinó a 6 personas en ese contexto de la noche del 26 de septiembre de 2014, sino que hubo 25 heridos de bala de plomo en esa arremetida, en donde miembros de la policía municipal junto con integrantes de una organización criminal, una de las tantas que actúa allí en el sur de México, que es Guerreros Unidos, con la complicidad y la connivencia, ¿no?, de los militares, pero también con el pedido expreso del alcalde, según lo que declaran los familiares, y también Gloria Muñoz, con el pedido expreso del alcalde de que hagan algo con los normalistas que suponían iban a manifestarse en el acto de lanzamiento de la mujer del alcalde Abarca como candidata a alcalde de Iguala. un personaje siniestro, el alcalde de Iguala, que hay que decirlo, integrante del Partido de la Revolución Democrática, ¿no? Es decir, uno de los tres partidos digamos que tienen mucha incidencia y que supo ser denunciado en numerosas ocasiones por su complicidad con procesos de represión, ¿no? Como los de Atenco, como los de Oaxaca en el 2006, y bueno, esta no es la excepción. En general se habla del PRI, se habla del PAN, claramente como partidos de derecha, incomoda más pensar y poder denunciar de manera explícita como integrantes de este partido tienen un vínculo orgánico y dinamizan procesos vinculados no solo con el narcotráfico, sino también, como en este caso, la desaparición forzada de personas, y que hay que también mencionarlo, en el caso del estado de Chiapas ha gobernado durante muchos años el PRD, y bueno, sabemos cuáles han sido las consecuencias en términos de represión y de criminalización, no solo del zapatismo, sino también de maestros y maestras, de otras comunidades en conflicto en ese territorio. Destacar también el trabajo del equipo argentino de antropología forense que está llevando a cabo y que ahí Inés nos contaba que la procuración, de hecho, salió un comunicado de las organizaciones y familiares que están llevando la lucha en Ayotzinapa, que temían por las vidas de los integrantes del equipo de antropología forense, que se están plantando frente a los informes de la procuración que quiere cerrar el caso, denunciando un montón de irregularidades que ahí Inés comentaba en cuando juntan los restos para más luego hacerles los análisis para ver si corresponden a los normalistas o no, hasta ahora no. Así que destacar y enorgullecernos nuevamente del equipo argentino de antropología forense que está haciendo un trabajo importante allá en Ayotzinapa. Bueno, ya se nos está yendo el programa. Queremos dos cosas. Primero, contar que hoy en Florencio Varela a las 9:30 de la mañana iba a haber una movilización hasta la municipalidad de Florencio Varela en repudio a algunos hechos que sucedieron el jueves 5 de febrero. Los vecinos y vecinas que se encontraban acampando en el bulevar frente a la Plaza San Martín en Florencio Varela junto a organizaciones sociales fueron violentamente desalojadas, llegándose incluso a la detención de algunos de ellos, incluyendo a los dirigentes sociales Walter López de la Asociación de Trabajadores Varelenses y Sergio García de la Asociación María de los Desamparados. ¿Cuál es el reclamo que estaban llevando a cabo ahí? Era que el Estado se hiciera cargo de ancianos que se encontraban en situación de abandono. La situación de estas personas era tan grave que incluso una de ellas falleció, mientras que las otras se encuentran en grave estado. La respuesta del municipio al reclamo fue la represión llevada a cabo por el segundo jefe del Comando de Patrullas Comunitarios, Walter Mariano. Una gacetilla municipal, estamos reproduciendo el comunicado que nos llegaba. Una gacetilla municipal publicada en esa fecha anunciaba que el intendente de Florencio Varela, Julio Pereira, había mantenido una reunión con fuerzas de seguridad. En la misma declaró: este gobierno no va a aceptar ningún tipo de ocupación ilegal, ni mucho menos del espacio público. Para eso, el municipio ya cuenta con un mecanismo institucional. Claramente, el Ejecutivo, junto con las fuerzas de seguridad locales, preparaba el terreno para la represión que vendría después. La escalada represiva por parte del municipio no se detuvo allí. Horas después, las fuerzas de seguridad se dirigieron a un predio privado ubicado en la avenida Cariboni, donde un conjunto de familias acampaba reclamando el derecho a un pedazo de tierra donde poder vivir. Allí, cortando los alambrados, ingresaron golpeando a mujeres y niños y tirando abajo las precarias viviendas. Estos hechos se enmarcan, denuncian en los intentos que el municipio realiza por criminalizar la protesta social en nuestro distrito. Por ello, organizaciones, bueno, lo que comentábamos, hoy a las 9:30 entonces iba a movilizar a la municipalidad de Florencio Varela para repudiar, denunciar estos hechos y seguir exigiendo el derecho a la tierra y a la vivienda. Nuestros compañeros de FM La Barriada, que retransmiten el Enredando las Mañanas, están ahí en Florencio Varela, en el centro Angelelli, así que seguramente deben estar movilizados hoy en la municipalidad de Florencio Varela. No queríamos dejar de mencionarlo. Y tampoco queremos dejar de mencionar los medios que hacemos este Enredando las Mañanas. No sé si vos querés decir algo más, porque yo justo ahora perdí los medios que hacemos Enredando las Mañanas. Son muchos medios a nivel federal, importante destacarlo, realmente se trata de enredar las mañanas en esa clave de articular, de tejer vínculos y proyectos comunes, en este caso un programa diario que se realiza en diferentes radios del país, una por día. En nuestro caso, FM La Caterva, lo hacemos todos los viernes, pero sabemos que además de la difusión, de la producción, de la edición de los materiales, hay muchísimas otras personas y colectivos involucrados en el trabajo diario de Enredando las Mañanas. Y mientras yo sigo buscando el listado extenso de medios que hacemos Enredando las Mañanas, que ya lo encontré el listado. Las podíamos haber dicho de memoria. No, son muchos. Se transmite los lunes desde Radio Voces de La Rioja, los martes desde La Colectiva acá en Buenos Aires, los miércoles desde Zumba La Turba en Córdoba, los jueves de La Retaguardia acá en Buenos Aires y los viernes desde acá, como ya decía Hernández, de FM La Caterva. Y los feriados, como el lunes próximo, lo hacen los compañeros de Radio La Negra del Bolsón. Y los que retransmiten Enredando las Mañanas son Radio Pueblo y Capoma de Jujuy, La Negra del Bolsón, La Nehuenche de Cipolletti, La Colmena de Plaza Huíncula en Neuquén, La Quinta Pata y Zumba La Turba de Córdoba, La Megafónica de Villa María también de Córdoba, Radio Rebelde Amanecer de las Sierras Chicas también de Córdoba, La Retaguardia, La Colectiva, La Caterva, Che Barracas y Radio Semilla, FM Villa Jardín, La Trinchera, Radio La Bulla de San Luis, Radio La Pujante de Mendoza, Radio Voces de La Rioja y La Barriada de Florencio Varela y Radio Zona Libre de Amigos y Familiares, de Familias y Amigos de Luciano Arruga. Y en gráfica trabajan Red Eco Alternativo, en Red, La Comuna, El Grito del Sur, Julio, Claudina y Luis Angio. Nos vamos. Bien, planificamos menos cosas para este Enredando. Nos quedó afuera una entrevista con los compañeros del CELS, del Centro de Estudios Legales y Sociales. Recordamos que ayer se dio media sanción en el Senado a la ley que crea la Agencia Federal de Investigación y disuelve, entre muchas comillas, la EXIDE. Así que la semana que viene seguramente estemos abordando el punto de vista de ellos que acercaron modificaciones al proyecto. Y nos vamos con un tema de un dúo que se llama Negro y Blanco. Un dúo boliviano, latinoamericano, que es parte de una red que integran también compañeros y compañeras de acá de Argentina, entre ellos Gabo Sequeiras, Vicente Feliú de Cuba. Bueno, es una red a su vez en defensa de la humanidad contra el neoliberalismo en el plano musical y artístico. Es un dúo muy comprometido con el proceso allí en territorio boliviano. Nos regalaron para la radio sus CDs en su momento. Nos cruzamos allí en Bolivia, así que queríamos compartirles un tema musical de ellos. Vamos a escuchar el tema Amapola. Amapola, entonces. El track número 4 de, ¿cómo se llama el disco? El disco Pirata 2. De Negro y Blanco. Negro y Blanco, y que vamos es también un dúo, en este caso boliviano. Hasta el lunes que viene desde El Bolsón. Voy a estar allí. ¡Fuera! Yo tengo mil hermanos de arado en arado, de tierra y raíz, que esperan de mis brazos, que esperan de mi canto. Yo tengo mil hermanos de quinoa, yuca y maíz. Yo tengo mil hermanos que ya murieron y sin jardín. Por salir. Esperan de andando, esperan por canto. Yo tengo mil hermanos dando la vida en su fusil. Yo tengo mil hermanos que no conozco, que están allí, que esperan de mis manos, que esperan de mi canto. Yo tengo mil hermanos.